Y pasamos al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre expediente de adopción de símbolos institucionales del ilustre Ayuntamiento de Yaiza, bandera y escudo. ¿Conocen? Ay, espera, aquí hay que aprobar primero la comisión. Pasamos al dictamen de la comisión. Vale. Visto el expediente ahora. Y en el anterior, perdone, secretaria, en el anterior no lo hicimos. Nos retrotraemos, por favor, al punto número 4 para leer el dictamen de la comisión. Vista la documentación obrante en el expediente sobre nombramiento de juez de paz sustituto, debatido el mismo por los concejales presentes, previa deliberación por 4 votos a favor de los concejales UPI, Coalición Canaria y una abstención del concejal del PSOE, se acuerda aprobar la propuesta de la alcaldía. Vale, y a lo demás queda convalidado, ¿no? Para no repetir. Sí. Vale, entonces pasamos al dictamen del punto número 5 de la comisión. Vale. Visto el expediente de adopción de símbolos institucionales del ilustre Ayuntamiento de Yaiza, bandera y escudo, examinados los informes técnicos y jurídicos, los miembros de la comisión informativa acuerdan por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE aprobar el expediente referido. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. Esto lo vimos, lo estuvimos debatiendo un poquito en la comisión. A mí me gustaría que lo explicara porque yo no estuve presente en esa comisión y un poco que me explique un poco lo que es la moción. Perfecto, pues tiene la palabra el concejal. Bueno, este expediente se trae porque es verdad que siempre ha habido una, no sé si discusión, pero una incoherencia. Unos documentos vienen con el símbolo de España, luego pues hay casi 3 modelos mínimo. En Internet se busca el escudo de Yaiza y aparecen distintos formatos, distintos tamaños y demás. Y en realidad no se ha aprobado oficialmente lo que es el escudo. Esto tiene que pasar luego, vamos a decir, es el inicio del expediente en el cual se explica cuáles son los elementos del escudo. ¿Cuáles son los elementos del escudo? El castillo, las llaves, el volcán por ser zona volcánica, los colores, que por eso también los respeta la bandera, incluso. Entonces aquí se ha hecho un estudio de además de historia, de la historia del municipio, ¿no? Empezando desde los Pozos del Rubicón como la primera ciudad europea. Pues los colores también se dan una explicación, por qué las llaves, por qué el castillo, y incluso en la bandera pues se define lo que son tamaños, lo que es el color. Entonces todo esto es armar el expediente, porque luego esto tiene que pasar la heráldica, todo ahora tiene que ir a exposición pública y luego pasa la heráldica, que en su momento hace años se intentó, por eso este trámite, aunque sea protocolario, lo hemos tramitado en patrimonio porque en su momento se intentó por ahí y no lo pasó la heráldica precisamente porque según la heráldica el castillo este no es el típico de España, ¿no? O sea, de los castillos de España, pero Canarias pertenece a España, entonces yo entiendo que tendrían que pasarlo y como bien digo y reitero, es el inicio del expediente en el cual se tiene que justificar muy, muy bien qué consta el escudo, los colores y demás. El modelo o boceto definitivamente que se plantea es este de aquí, el que aparece aquí solo. Y bueno, la idea de esto, como bien digo, es ahora exponerlo al público por si hay alguna alegación, por si se quiere cambiar, que se modifique o que no están de acuerdo con lo que se plantea aquí. Y luego vemos si hay alegaciones, si se aprueba, entiendo que luego ya pasa a la heráldica, ¿no? Se tiene que enviar incluso al gobierno, ¿no? Me parece. Y si pasa todos esos cortes, pues ya se aprobaría y entiendo incluso se daría dación en pleno otra vez de que está aprobado definitivamente. Muchas gracias. Yo sí considero que es necesario, que ya es necesario que tengamos, pues bueno, toda esa documentación que se nos entrega, pues el escudo de nuestro municipio, ¿no? ¿Cómo no? Y tener también nuestra bandera, claro que sí. Todos vamos, creo que estaremos de acuerdo en ese sentido. Pero una de las cosas que me surge la duda, y igual que, o me gustaría, es que es un escudo, que este escudo o esta bandera nos va a representar a todos los vecinos y vecinas de este municipio. Y bueno, me gustaría que, y la duda que me surge es, ¿este escudo lo propone quién? ¿Este escudo lo elige quién? ¿Este escudo no se podría llevar a una participación ciudadana porque creemos que todos los ciudadanos formamos parte de este municipio y que no se deje en manos de un grupo de gobierno o unos técnicos en concreto, sino que la decisión recaiga sobre, pues bueno, las propuestas que pueden, y sé que que se va a exponer a exposición pública y queda expuesto a exposición pública, donde todos aquellos que tengan su iniciativa y su intención de poner una idea sobre ese escudo o intentar cambiarlo, pues así puede hacerlo, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, previo a esa exposición pública, ¿no se podría, a través de la página web o del ayuntamiento, pues bueno, solicitar a esa participación ciudadana que colabore para que todos podamos, sentir partícipe de ese escudo y sentir ese escudo como lo pueden sentir y esa bandera? Es mi opinión, mi idea. Hombre, vamos a ver, yo por mi parte este escudo no es que se esté creando ahora, se ha cogido el que se lleva usando años. Y se ha intentado, lo que más bien es justificar los elementos que lo componen, como bien digo, y colores que representan o tienen sus valores del municipio. Yo entiendo que hemos cogido lo que se ha venido usando de atrás y ahora simplemente le estamos dando formalidad. Que se pueda hacer esa, vamos a decir, sondeo al vecino, podría ser, pero yo entiendo que el que quiera aportar algo lo puede hacer ahora en la exposición pública. Va. También por agilizar. De acuerdo, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Ganemo. Ya que nuestro ayuntamiento carece de escudo, aunque en el 20 de enero de 1990 se aprobase en acuerdo plenario el escudo que tomamos como referencia. Han pasado 27 años. En este tiempo ha habido muchos cambios en la vida y en España. Ahora mismo, hace 27 años era un Estado católico. Ahora mismo es un Estado español, es el laico. Por eso mismo entendemos que en nuestro escudo aparece un báculo haciendo referencia a la Santa Sede como la sede religiosa canaria. Por eso entendemos que deberíamos suprimirlo. Y después de revisar los escudos municipales de las islas de Lanzarote, en ninguno de ellos observamos algún detalle religioso, a excepción del escudo de Tinajo, en el que aparece la entrada de la ermita de la Mancha Blanca. Por eso dejarlo solo con la llave, por haber sido como primera ciudad europea de Canarias, o sea, anulando el báculo. Además, entendemos que la corona real cerrada de la parte superior debería anularse, ya que nuestro municipio nunca ha sido reconocido como real, no como el municipio de Teguise, que en el siglo XVI fue reconocido como Real Villa de Teguise. También se podría proponer a la ciudadanía propuestas de bocetos y después votarlo en pleno los diferentes bocetos. Por eso votaremos en contra de este tipo de bocetos que nos presentan. Zoe. Bueno, yo alabo en este caso la decisión del Grupo de Gobierno de formalizar los escudos que acompañen en sí cada informe escrito y documento que salga desde una administración pública como el Ayuntamiento de Yaiza. Es cierto que igual podría colaborar con alguna opinión al respecto sobre él, pero como va a estar en exposición pública, no voy a dilatar este tema mucho más y haré, si es preciso y lo considero, cualquier alegación a este proyecto o llámenlo como quieran. Lo que sí es cierto es, en el punto número 5... acuerdo que empresa sobre expediente de adopción de símbolos. Estamos hablando que es una aprobación inicial, para que quede claro, porque lo han dicho, aprobación inicial. Quedamos en eso. Pues nada más que decir. ¿Coalición Canaria? Sí, en este aspecto, por supuesto, que estamos de acuerdo en que este expediente siga adelante, porque iniciarlo yo creo que no, porque de hecho ya hay un informe hecho y incluso un pago de 5.000 euros a la persona que lo ha realizado. A mí particularmente la propuesta que hace en este caso el Grupo de Gobierno me gusta. Decir que la corona en cuanto a temas religiosos, también Yaiza en su historia tiene la primera diócesis de Canarias, por lo tanto yo creo que está bien justificado el por qué se coloca eso. Y no obstante, ahora se pone a exposición pública, que cada uno opine y diga lo que quiera al respecto y por ahora pues nada más que decir. Entonces pasamos a votación. Votos a... ¿Perdón? ¿Permite un inciso? Sí. Es que me parece que hay una errata en el informe en el que pone la memoria que se firma y se entrega por su consideración el 12 de diciembre de 2017. Tendría que indicarse 2016. 2016. Que conste en acta. Perfecto. Bueno. Bien, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Concejal de Ganemos en contra y el resto a favor.